Dice. Madre, pues sale algo romantiquito por ahí. Todos los muchachos aquí presentes. Chiquitita. Te quiero con todo el alma. No creas que te estoy mintiendo. Te quiero porque te quiero. Te traigo en mi pensamiento. Te quiero, de veras te quiero. Te adoro, mi gran tesoro. No más se llega la noche, me siento desesperado, esperando a que amanezca para tenerte a mi lado. Te quiero, de veras te quiero. Te adoro, mi gran tesoro. Siempre llévalo en tu mente, de ti estoy enamorado. Me basta con solo verte, pa' sentirme ilusionado. Te quiero, de veras te quiero. Te adoro, mi gran tesoro. ¡Ay no, señorita! A ver, ¿dónde están las mujeres solteras? A ver, un grito a las mujeres solteras, ¿dónde andan? Tu olor me encanta, me gusta. Te miro y estoy temblando. No más te tengo cerquita. Quiero estarte acariciando. Te quiero, de veras te quiero. Te adoro, mi gran tesoro. Ahí te va, chiquitita. Tus labios me gustan mucho, me encanta cuando me besas. De veras siento bonito, y hasta miro las estrellas. Te quiero, de veras te quiero. Te adoro, mi gran tesoro. Tú eres lo más hermoso que mis ojos han mirado. Tu cuerpo también, tu pelo, tus ojos también, tus manos. Te quiero, de veras te quiero. Te adoro, mi gran tesoro.